El siguiente gran misterio que se revela es la divinización a través de la adoración. ¿Pero qué es la adoración? Los cátaros tenían la adoración como una llave muy profunda espiritual. La adoración es el grado de amor mayor que jamás haya habido en la tierra. La adoración es la emanación y luz de Miné. Miné es el amor elevadísimo, el amor sobre celestial. Los cátaros tenían la adoración como medio de vida, porque adorar significa elevarse al escalón de la divinización. Amar con un amor loco, no de este mundo, y amar al prójimo, viendo en el prójimo el buen Dios. Un ser divino es aquel que es capaz de adorar, el que no seduce al prójimo, sino que lo purifica y a través de la adoración lo diviniza. Esta mirada es la que tenían y tienen los ancianos blancos, los profetas, los verdaderos héroes divinos que con su mirada de adoración pueden divinizar al prójimo. Este potencial de adoración es enorme y lo tenemos todos los seres humanos. Y cuando el hombre de verdad es feliz, cuando desarrolla este potencial de adoración, del amor supremo. Es muy importante que la adoración salga por los canales directos y verdaderos, porque si no, esta adoración se tergiversa y se puede convertir en idolatría, en amor romántico, en amor humano. No, la adoración es un amor sobre celestial. ¿Y quién fue en esta tierra la maestra de la adoración? En esta tierra una mujer que fue la creadora de la escuela de la adoración. Y todos conocéis la figura grandiosa de María Magdalena. Ella adoraba tanto a Cristo verdadero que por esta adoración miles de personas conocían al verdadero Cristo por la adoración que ella profesaba. Ella creó la gran escuela de la divinización a través de la adoración. Ella sentía algo muy hermoso que quiero compartir a través de este libro, que dice: era inmensa la emoción que sentía María Magdalena ante la adoración, y relataba cómo la sabiduría ama a toda criatura, cómo el Padre adora a cada alma enviada al mundo y qué ayuda le presta. Y también que Él las adora millones de veces más en la tentación, en los desiertos, en lo pasional. La adoración determina todo el ritmo de la existencia del hombre. María Magdalena era el apóstol de la adoración sagrada y difundía la atmósfera de adoración junto con la sabiduría, la paz, la sensatez y la calma profunda. Estos son los tesoros que la adoración conlleva y trae. La adoración trae la paz a la humanidad, trae la divinización, trae el amor loco al prójimo. En este hermoso libro, María Magdalena habla al corazón de todos nosotros y nos enseña a adorar al Cristo verdadero, a los ungidos verdaderos, y esta adoración puede florecer en nuestro corazón.